Hola, Oli, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? No hay nadie. ¿Dónde están todos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Pero hoy es jueves, hoy está horario público, ¿o no? Se fueron. Ah, ¿y qué hago? Los espero entonces, porque ya a esta hora ya pasamos unos temas y después justo se fueron cuando vine yo. Qué raro, ¿no? Bueno, me voy entonces. Se sale por la misma puerta. Nunca había estado acá en el estudio Víctor Basterra. Hay que salir por la misma puerta. Y por esta ventana, a ver qué hay en esta ventana. ¡Increíble! Es el archivo de Oral y Público. ¿Podemos pasar? ¿Qué? ¿Que ya lo hicimos esto? No, yo quería pasar, porque paso a audios de archivo. Hacemos esto así, como que encontré una ventana y pasamos audios de archivo. Claro, sí, es lo mismo que hicimos en enero y febrero. Bueno, es lo que se me ocurrió ahora. Bueno, entonces, vamos entonces a hacer horario público de la manera normal, todo normal. Continuamos entonces en esta emisión especial de horario público por Radio La Retaguardia con Horario Público, el programa de los juicios a los genocidas. La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? Arrancamos una nueva emisión de Oral y Público, con algunas variantes, ya se habrán dado cuenta, va a ser solo por esta vez. Hoy estamos haciendo este programa, Natacha Bianchi en la operación y quien les habla, Paulo Giacobbe, en lo que sería esta conducción suplente, a distancia, grabada también, pero con todo material nuevo. Enero y febrero ya pasaron, es de público conocimiento, estamos en marzo. Y vamos a ir dejando el material de archivo para enriquecer alguna de las notas que hagamos durante el año. Les decía que vamos grabados porque las charlas de hoy las realizamos entre el martes y el jueves. Hay algo de material del día de hoy, sí. Algunos audios son de hoy. Pero ninguna de las charlas ocurrieron en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, sino que fueron grabadas en el estudio móvil de la emisora, que bueno, por ahora no tiene nombre. También hay algo de tecnología WhatsApp de punta, con audios que en realidad no vinieron de punta, sino de Tandil y Santa Fe. Hoy vamos a escuchar a Luciana Bertoia, que es periodista, hablándonos de cómo algunos medios de comunicación publicitan falsos debates con la intención de instalar la teoría de los dos demonios y la libertad para los genocidas. Y también vamos a escuchar a Gabriela Durruti, abogada querellante en los juicios de Santa Fe, contándonos que el juicio a Monseñor Eugenio Citelli, que estaba previsto comenzar a hoy, se postergó para junio. Nos va a contar quién es este personaje de la Iglesia Católica Argentina que goza de total impunidad, y también vamos a escuchar a Lucas Bilbao, coautor junto a Ariel Lede del libro Profeta del Genocidio, una investigación sobre el vicariato castrense y los diarios del obispo Bonamín. Dictadura cívico, militar, eclesiástica, como ya sabíamos. Más o menos de eso va a tratar el programa de hoy y como dije, ya estamos arrancando. que estos señores terribles asesinos no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Porque hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. ¿Es importante la dimensión de lo que sucedió? Que lo que sucedió ya tiene una dimensión. Fue lo peor que nos pasó en nuestra historia. O sea, no pasa por un número. Es algo horrible que pasó y que, por suerte, también lo pusimos sobre la mesa y lo hemos podido enfrentar con coraje, porque la verdad siempre duele, ¿no? Duele reconocer las cosas, pero creo que es lo que te hace crecer. Yo siempre vivo hablando de la importancia que los argentinos nos comprometamos a vivir con la verdad. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, los que están, si son los que están atados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Estamos en Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas por Radio La Retaguardia y por AM690. Escuchábamos recién a nuestro presidente Mauricio Macri y ahora vamos a escuchar a Luciana Bertoia, que es periodista, politóloga y trabaja en Memoria Abierta. Con ella vamos a repasar en su propia voz algunos de los artículos que publicó en los distintos medios en donde participó. Luciana define al gobierno como negacionista y dice que fue habilitando poco a poco a distintos grupos que se autodenominan de memoria completa. La primera reunión del gobierno con el CELTIB, los editoriales del diario La Nación y los supuestos debates de intratables, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, un símbolo oscuro del kirchnerismo, y la interna de los servicios de inteligencia, son algunos de los temas que charlamos y van a escuchar en esta primera parte con Luciana Bertoia. A mí me parece que en realidad el gobierno no tiene una agenda proactiva en el tema de derechos humanos, pero sí lo que fue haciendo fue habilitar ciertos lugares para que estos grupos emprendedores de la memoria completa empezaran a tener un lugar. Por ejemplo, a pocos días de asumir, acepta una reunión con el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, el CELTIB, que de hecho, o sea, toma su nombre del CELS, y los invita el Secretario de Derechos Humanos, Claudia Bruch, a la Secretaría de Derechos Humanos, que funciona dentro de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. A partir de ahí, o sea, en esa reunión, me acuerdo que le hemos preguntado a Bruch qué hablaron, qué les pidieron, y él dijo claramente que lo que le pedían era reconocimiento. ¿Cómo puede venir este reconocimiento? Primero que te reciban las autoridades oficiales. Y después esto viene como enlazado con la presencia pública que van teniendo estos grupos. Por ejemplo, el CELTIB estuvieron durante todos estos días, estas últimas semanas, en el prime time en Intratables, contando su historia. Y digo, esto que el gobierno los reciba y el secretario de Derechos Humanos diga, yo no veo ningún problema en recibirlos, habilita, por supuesto, que empiecen a ganar estos espacios. Que también, por ejemplo, hace 3 semanas el diario La Nación sacó un editorial diciendo que eran debates saludables, ¿no? Los que se dan en Intratables. Y básicamente lo que hace es como retomar su propio programa, que lo que hizo La Nación a lo largo de toda su historia, pero especialmente con fuerza a partir de agosto de 2015, es hacer como un llamado a la reconciliación y promover por ejemplo, encuentros que se hacían en la Universidad Católica Argentina, y en la que básicamente lo que se pretendía era reunir a víctimas de los grupos armados de izquierda con familiares desaparecidos. En este caso había participado, por ejemplo, el hijo de Larrabure con Norma Morandini, y en Intratables, de alguna manera, con una audiencia muchísimo más masiva, lo que se hace es replicar esa misma idea. Por el lado del Ejecutivo, no sé si decir que hubo intentos de reconciliación, hubo intentos de negacionismo y básicamente de plantear que se inauguraba una nueva etapa para las Fuerzas Armadas, que había que dejar de lado viejos rencores. Esto lo dijo Macri en el Día del Ejército, en el cual también en esa ceremonia participó César Milani, entre un símbolo de muy oscuro para el kirchnerismo, ¿no? Esto de Intratables que decías hace un ratito, en algún momento también hicieron como un debate de 4 personas. Y todo lo hacen en nombre de la memoria completa, ¿no? Es que en realidad, si uno se pone a rastrear el PRO, por ejemplo, a través de Abeluto y demás, lo que hizo fue promover como este tipo de intercambios, que era el formato, el diálogo, por ejemplo, que era entre Héctor Leis, un ex montonero, y Graciela Fernández Mejide. Entonces como que se habilita un poco esta discusión, pero de hecho es muy, muy sintomático y muy propio de una caracterización de lo sucedido como una guerra que viene de Infobae. Digo, Haddad ha sido un emprendedor de la memoria en este sentido, a través de sus medios, que se sienta a combatientes, se sienta por un lado a combatientes de los grupos armados de izquierda y por otro a militares. Pero lo que falta ahí es todo lo que afectó a la dictadura. Dios, esto no fue una guerra y hay mucho camino recorrido en ese sentido, mucha jurisprudencia. Desde el 85 nosotros tenemos claro que no hablamos de una guerra. Y sí se rehabilitó este discurso, y aparte hay algo que es cierto, desde los funcionarios del gobierno nacional, cuando por ejemplo Gómez Centurión dice que es preferible tener 8.000 verdades que 22.000 mentiras, la Secretaría de Derechos Humanos saca un comunicado que uno muy bien no entiende a qué va dirigido, y después el ministro de Justicia, Germán Gravano, dice, bueno, habla a título personal, cada uno puede pensar lo que quiera, lo mismo que la gobernadora de Buenos Aires, Vidal. No se desautorizan estos discursos. Me parece que el gran aporte en este sentido que está haciendo, digo, gran aporte no como positivo, sino como la gran novedad que está aportando el gobierno de Cambiemos, es habilitar estos discursos que eran residuales, marginales, básicamente por el accionar de la justicia, ¿no? Te hablabas de Milani recién, y ese fue una lucha que ganaron los organismos de derechos humanos, creo. Es difícil saber qué hubiese pasado en la continuidad de un gobierno kirchnerista, ¿no? Bueno, ahí me parece que lo que entra a tallar es el accionar de la justicia más que del gobierno. A ver, yo le di vueltas mucho durante los últimos días a este tema. Milani se fue del gobierno kirchnerista del 23 de junio de 2015. O sea, cuando todavía quedaban unos meses, y uno puede ahí pensar o que se pensó en clave electoral, cosa que yo dudo, o que había una interna que no logramos entender. Pero sí, después de su ida al gobierno, lo que muchos presagiaban era que en octubre llegaba el procesamiento, digo, con las elecciones en octubre de 2015 lo procesaban a Milani. Y esto no sucedió, y hubo que esperar hasta marzo, el 3 de marzo de este año, cuando el juez Poviña, que no intervenía inicialmente en la causa, lo llamó indagatorio y lo procesó por el caso de Ledo. De hecho, él está detenido, pero no está procesado por lo de Olivera, y Mata. No sé qué hubiera pasado con la continuidad de un gobierno kirchnerista. Evidentemente, él estaba fuera del gobierno, pero sí lo que es claro es que hubo un quiebre, por ejemplo, en lo que fue política de ascensos en las fuerzas militares, de las fuerzas militares y de seguridad, con el ascenso de Milani, que se quiebra, una lógica que venía con pedir informes al CELS y que eso fuera determinante para no seguir adelante. Y que esto básicamente se inicia a partir de cuando Menem postula a Rolón y a Pernías, y que después, como derivado, aparece la confesión de Silingo y todo lo demás. Es un escándalo que se prolonga desde diciembre del 93 hasta bien entrado el 95. A partir de ahí se toma la decisión de pedir siempre informes al CELS y a la PDH. Bueno, pues acá el CELS impugnó, como impugnaron otros organismos de derechos humanos, como puede ser la Asociación de Exdetenidos o mismos familiares de detenidos por razones políticas. Pero el gobierno decidió seguir adelante. Y me parece que no hay que descontextualizarlo de la crisis de los servicios de inteligencia que venía teniendo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, cuando lo postulan a Milani, o sea, Milani venía subiendo en el ejército, pero cuando llega al ejército venía, en junio de 2013, cuando empieza a insinuarse la crisis con los actores más ligados a Paco Larcher, a Estiuso y demás. Y él empieza a ascender. De hecho, en estas escuchas bastante ilegales que se están reproduciendo en los últimos días y que proliferan y que en general son con las mismas fuentes y demás, se le escucha a Cristina decir, bueno, Milani se va a ocupar de y diciendo, bueno, yo igual esto no me interesa porque no es una interna, pero evidentemente que había una interna ahí entre los distintos sectores de inteligencia. Y hay que pensar que, lamentablemente, como los servicios de inteligencia tienen una gran representatividad o apoyo o poder dentro de la justicia federal, cuando gana un sector pierde el otro. Digo esto, pero lo importante es que las pruebas contra Milani estuvieron desde 2013 y la justicia no hizo nada. Entonces hay que ver cómo funciona la justicia. Y mucho antes de 2013 lo de Ledo está, a ver, hay un habeas corpus rechazado desde el año 77, la causa iniciada desde 2007, Olivera denunciando desde el 79 con nombre y apellido. Hay que hablar de cómo funciona la justicia y cómo repercute la influencia de los sectores de inteligencia. Estamos escuchando a Luciana Bertoia, que el 3 de julio del año pasado escribió un artículo titulado Fanáticos de la Impunidad. Ahí contaba que un cura llegado a Bergoglio, actual Papa Francisco, brindó una misa en la Catedral Metropolitana donde pidió sanar las heridas entre los argentinos. La misa era por los policías que murieron en el atentado a la sede de Coordinación Federal el 2 de julio de 1976. Ahora vamos a escuchar la segunda y última parte con Luciana y los intentos del Vaticano por lavarse la cara desde que Videla dijo que habían tenido el visto bueno de la Iglesia Católica. Te pregunto ya en relación justamente a la misa esta que se realizó en la catedral. No todo el mundo puede hacer una misa en la catedral. ¿Y quiénes eran las personas estas? Creo que habla un poco de esta dictadura cívico-militar eclesiástica. Sí, la misa la hacen para el aniversario de la bomba en la Superintendencia Federal, más conocida como Coordinación Federal. Y básicamente, si uno se pone a ver quiénes eran los sectores más ligados a Justicia y Concordia o algunos sectores más ligados a organizaciones de defensa de los policías. Digo, ahí hay como una diferencia de estatus, ¿no? Justicia y Concordia tiene más ligación con los civiles, con Smart, por ejemplo, que también es uno de los grandes defendidos del diario La Nación.

Francisco, está en un momento muy duro del país. Usted ha leído las proclamas de la subversión, usted las ha leído, las ha escuchado. Usted sabe que la sociedad en ese momento estaba reclamando seriamente por toda la proposición que se hacía de una patria socialista, ¿no es cierto?, combativa, tipo Cuba o tipo, ¿no es cierto?, de rusa. Bien. Muertos, policía muerto, digamos, de atentados terroristas y subversivos. ¿Usted cree que esa situación dentro de la policía no incidía para la reacción de la gente, para la reacción de la represión? Yo no justifico en absoluto las reacciones, pero me las explico. En Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas, escuchábamos recién a Monseñor Eugenio Citelli. Y ahora vamos a escuchar a Gabriela Durruti, abogada en la querella en los juicios por el accionar del terrorismo de Estado en Rosario. Ella representa a sobrevivientes que formaron querella particular y también a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El juicio a Eugenio Citelli tendría que haber comenzado hoy mismo, pero se pospuso. Vamos a escuchar ahora a Gabriela Durruti contándonos que Citelli participó activamente de la patota de la policía. En el caso particular de Eugenio Segundo Citelli, hemos establecido, nos hemos dado un trabajo muy especial porque se trata de quien fuera el capellán de la policía de FESET, que fue un gendarme que intervino en la policía de la ciudad de Rosario, famoso por su ferocidad al punto tal que la megacausa, la causa más grande que investiga las responsabilidades del genocidio en Rosario, se sigue llamando FESED aún posteriormente a su fallecimiento. Fue muy difícil que popularmente deje de conocerse como ex-FESED. Este año se va a iniciar la tercera elevación a juicio oral de esa causa, que finalmente va a contar entre los imputados a el ex capellán que mencionaba, Eugenio Segundo Citelli, quien en su doble carácter de sacerdote y capellán de la policía participó activamente como integrante de la patota de la policía, lo cual no le impidió también participar en algunas de las actividades que desempeñaba la patota del ejército, que también se desarrollaba, como en todo el país, en Rosario y la zona. En el caso de FESET-3 hemos logrado que se eleve por 13 privaciones ilegítimas de la libertad y por integrar la asociación ilícita que desarrolló el plan de represión ilegal en Rosario, pero también hemos solicitado su indagatoria en otra causa, que es la causa Guerrero, y que investiga, que también tuvo 3 elevaciones ya y que investiga el accionar del ejército en Rosario y en el circuito de quintas que mantenían en la región, aunque aún no hemos tenido éxito en este sentido, lo cual es entendible solamente por una decisión de carácter ideológico y político, porque en relación a las pruebas tenemos en este caso directamente la denuncia formulada por otro cura que fue su víctima, Santiago Maguire, apenas recuperó su libertad cuando forma su primer legajo de CONADEP. Citelli lo ve apenas comienza su proceso de blanqueo debido a la intervención de la iglesia y es la primera persona que lo recibe apenas le sacan las vendas en el primer lugar al que es derivado después del centro clandestino, que era el batallón 121, el batallón de comunicaciones de Rosario, que también funcionó como centro clandestino y como espacio de comienzo de blanqueo de los detenidos. Escuchábamos recién a Gabriela Durruti, que mencionaba a Santiago Maguire, un cura tercermundista que dejó los hábitos, se casó, tuvo hijos y falleció en 2001, pero que siempre denunció a Citelli. Y ahora vamos a escuchar esa denuncia, directamente contada por el propio Santiago en un audio que pudimos conocer gracias al grupo Humano de Casilda. Llega por fin, me sacan de la celda. Estábamos extenuados por mucha tortura y todo. Yo estuve en un campo de concentración 12 días en Funes, encapuchado siempre, sin comer, por caminos de tierra, después me llevan en auto, no sé, pensando que alguno lo podía seguir. Y aparezco en el 121 y estuve un mes y medio atado de noche y de día a la cama. En ese ínterin me hace consejo de guerra. Me dictan 15 años de reclusión. Podríamos vislumbrar algunos lúcidos de que no íbamos a estar tanto porque tenía, no se podía mantener esa tesitura de los militares genocidas. No se olviden que yo estoy hablando de 1978. 78. Mientras yo esperaba contra la pared, que apenas me podía tener, y con la esposa. A 3 metros estaba Citelli con Cuchidonchi. ¿Saben quién es Cuchidonchi? Fue el director de la cárcel de Corona más cruel de la historia. Pero con cara de bueno, cual nipón en las películas de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Que cuando salía el visitante, queriéndolo complacer, tocaba un timbre y lo liquidaba. Así era. Fumando, tomando café, los dos, Citelli y el director este. Por fin me hace pasar. Me hace pasar Citelli. Eran dos pares. ¿Qué tal como está? Más que eso no pude hacer. Mirarlo seriamente y decirle, ¿y qué te parece? Dice, yo estaba de paso por acá. Yo estaba de paso. ¿Y cómo anda? ¿Qué te puedo decir? Insisto, muy mal. El señor me asiste. Lo desprecié con la mirada todo lo que pude. No es lo menos que podía hacer. Escuchábamos a Santiago Maguire denunciando a Eugenio Citelli, testimonio grabado hace varios años en una charla y que obtuvimos gracias al Grupo Humano, y también a Lucas Maguire, el hijo de Santiago, que además ayudó a ponernos en contacto con Gabriela Durruti, que es su abogada, para este aporte a distancia que llegó desde Santa Fe. Hechos los agradecimientos pertinentes del caso, ahora en Oral y Público vamos a seguir escuchando sobre la imputación por delitos de lesa humanidad a Citelli, la batalla judicial y la batalla en la calle, la protección de la Iglesia Católica a este cura y los archivos que el arzobispado no entrega. Todo en la palabra de Gabriela Durruti desde Santa Fe en este último audio. La lucha que nos dimos con las diversas organizaciones para lograr este avance comenzó hace alrededor de 7 años en lo que tiene que ver con la batalla judicial específicamente, porque en la calle la batalla se dio desde el primer día, incluso durante la propia dictadura, dado que numerosos integrantes de la Iglesia que eran víctimas de la represión, apenas les era posible, apenas comenzaban su camino por las cárceles dictatoriales, enviaban cartas a la sede del arzobispado de Rosario denunciando la participación activa de este personaje que contó con la protección de la Iglesia Católica, quien le dio el trato de monseñor, aún sin haber sido obispo, el cual mantiene hasta hoy. A pesar de que tengo entendido que el Papa Francisco eliminó todos estos títulos nobiliarios, primero ordenaron la detención domiciliaria y lo excarcelaron luego, pero sí establecieron una serie importante de reglas de sujeción, como ser presentarse ante el tribunal y ante la comisaría del barrio en varias ocasiones durante el mes, avisar si pedir autorización para retirarse de su domicilio por más de 12 horas y solo puede hacerlo por cuestiones laborales, tuvo que entregar el pasaporte, pero técnicamente está excarcelado. Ahora su domicilio lo fijó en una sede de la Iglesia. Nosotros hemos logrado que el juez que instruye todas las causas de derechos humanos en Rosario, que se llama Marcelo Bailaque, ordene en 2 oportunidades al arzobispado entregar para la causa todos los archivos que ellos tuvieran. Y si bien lo hicieron en 2 oportunidades, lo que pudimos fue comprobar la existencia de los archivos, pero no ir más allá, porque era claro que habían hecho una selección muy cuidadosa de cuáles eran los documentos que iban a entregar para el juicio. Por la forma en que están organizados, pudimos ver que pertenecían a un archivo claramente mayor, pero lo que han dado son básicamente los documentos provenientes de los compañeros y sus familiares, y en ningún caso las respuestas, si es que las hubo, de la Iglesia, o qué hicieron con esos pedidos en todo el entramado interno de la jerarquía eclesiástica. Así que estamos muy contentos porque hemos logrado que por primera vez se lleve un personaje tan emblemático a juicio oral y público, que tenía fecha de inicio para el 16 de marzo, pero que lamentablemente se postergó para el 8 de junio. Así que, bueno, estamos preparándonos para ese momento que va a ser muy importante. Y les decía que si bien APDH es la única organización que está querellando en este momento en este juicio, en la lucha esta se dio en la calle y con otras organizaciones, y con la ayuda también de Humano, que es una organización de derechos humanos de la ciudad de Casilda, donde este personaje tuvo su sede a partir de la recuperación de la democracia hasta que tuvo que fijar domicilio en otro lugar porque bueno, fue imputado en los juicios por delito de lesa humanidad. Escuchábamos a Gabriela Durruti contándonos la demora del caso en juzgar a Citelli. Y para profundizar un poco más en el rol de la Iglesia Católica Argentina, vamos a escuchar a Lucas Bilbao. Lucas, junto a Ariel Lede, es coautor del libro Profeta del Genocidio. Es una investigación sobre el vicariato castrense y los diarios del obispo Bonamín. Citelli fue un personaje siniestro, nos va a decir Lucas, por sus vínculos y su rol como capellán, un engranaje clave en la metodología represiva. En junio de este año comienza en Rosario la denominada causa FESED 3 por delitos de lesa humanidad, en la que van a ser juzgados unos 13 represores, entre ellos Eugenio Citelli, que fue capellán de la policía de Santa Fe desde finales de la década del 60 hasta principios de la década del 80. Citelli fue un personaje siniestro, muy ligado, por supuesto, a las fuerzas policiales, a la jerarquía de las fuerzas policiales, por sus vínculos y por su rol como capellán. Lo que nosotros, a partir de la investigación que hemos realizado, trabajando sobre el accionar del obispado castrense en tiempos del terrorismo de Estado, lo que nosotros decimos es que estos capellanes fueron un engranaje clave dentro de la metodología represiva. ¿Cuál era su función? Mantener en alto, por un lado, la moral de la tropa, ¿sí?, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, y estar atentos a esos problemas de conciencia que aquejaban a muchos oficiales y soldados a partir de la implementación de la metodología represiva. ¿Sí? Entonces, una de las soluciones a estos problemas de conciencia debían venir por la vía pastoral o por la vía espiritual. Entonces, ahí estaban los capellanes dando su aliento o solucionando, entre comillas, estos problemas de orden moral en la conciencia de los represores. Al mismo tiempo, estos capellanes participaron con ese manto religioso sobre los detenidos. Pensemos, y esto lo sabemos por los testimonios de las víctimas, que tener la palabra la figura de un sacerdote al lado, sobre todo en los momentos de quiebre, podía significar, en términos simbólicos, en términos materiales incluso, mucho para cualquier persona, cualquier víctima, y más en momentos de quiebre. Bueno, ahí estaba la palabra del capellán. Generalmente el capellán no estaba para trabajar espiritualmente por la víctima, sino, sabemos por los testimonios, que cumplían la función de delación o colaborar para la autodelación de los detenidos. Estamos escuchando a Lucas Bilbao, uno de los autores del libro Profeta del Genocidio. Nos contaba el rol de los capellanes en la tortura y ahora nos va a hablar del carácter corporativo de la Iglesia Católica, que en la investigación que realizaron probaron que la Iglesia funcionó como paraguas ideológico para las Fuerzas Armadas. Ellos documentaron alrededor de 110 capellanes con jurisdicción sobre centros clandestinos. Pese a eso, solo 12 clérigos están involucrados en los juicios. Fue la institución, nos va a decir Lucas Bilbao. Desde el regreso de la democracia hasta incluso el día de hoy, se ha minimizado el carácter corporativo que tuvo la Iglesia Católica durante el terrorismo de Estado. Entonces, ¿qué es lo que se ha enfocado? Se han enfocado los casos individuales. Von Bernick, por un lado, Citelli, ¿sí?, como casos aislados. Lo que nosotros decimos y de alguna manera probamos con la investigación es que ya no se puede seguir sosteniendo la cuestión individual de tal o cual capellán, sino que hay que mirar el carácter corporativo que tiene la institución y cómo funciona, digamos, como un paraguas ideológico para las Fuerzas Armadas, en la cual se resguarda o se sostiene a partir de eso. Entonces, como te decía, hay que tener en cuenta este carácter corporativo y eso es lo que hay que apuntar, creo yo, en las causas, en las pocas causas en las que hay capellanes involucrados.

Público. Ahora en Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas, nos vamos a ir a la ronda de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, que estuvo encabezada por el conflicto docente, por la lucha de los docentes. Vamos a escuchar entonces a Vanessa y a Pilar. Yo soy Pilar, venimos a la ronda a acompañar a las madres de Plaza Mayo, línea fundadora. Siempre que podemos, hoy en particular en el marco del paro, nos dio la posibilidad de acompañarlas una vez más. Y venimos porque nos parece importante desde las escuelas construir memoria y aprovechar este 24 de marzo y la convocatoria de Encuentro Memoria Verde y Justicia también para tomarlo desde las escuelas y trabajar con las nuevas generaciones sobre la memoria, sobre construirla y seguir recordando a nuestros compañeros detenidos desaparecidos en la escuela. Mi nombre es Vanessa Gagliardi, soy la secretaria gremial de ADEMIS y como decía recién Pilar, aprovechamos este día en el que hicimos paro terminando una asamblea masiva que hicimos también con ADEMIS en la puerta del ministerio porque nos parece súper importante acompañar a las madres, sobre todo en este momento donde el gobierno viene diciendo que no son 30.000, que son 8.000 y deconstruyendo la memoria. Y entonces aprovechamos, digo, y también nos parece importante traer el reclamo docente a todos los lugares, así como estamos haciendo en los distritos, porque las propuestas que viene haciendo el gobierno son vergonzosas y viene atacando la educación pública, como también la salud pública y todo lo público. Y los docentes hoy nos movilizamos y, como te decía, hicimos una asamblea enorme justamente para demostrarle a este gobierno que no va a poder ni con la memoria, ni con las escuelas y que nosotros vamos a permanecer en la calle hasta tanto nos proponga un salario digno, condiciones dignas laborales y garantice cada vez más presupuesto para la educación pública y deje de subsidiar a las privadas. ¿Qué se resolvió en particular en la asamblea esta de hoy? Discutimos entre todos los distritos y lo que se resolvió fue hacer una marcha de antorchas el lunes a las 5 de la tarde partiendo de Corrientes y Callao y seguir el paro martes y miércoles de la semana que viene, el martes que es 21, hacer cortes en todos los distritos a la misma hora y hacer todas las actividades distritales que cada escuela y cada asamblea vaya definiendo y el miércoles confluir nuevamente en la marcha federal. ¿Hay algo de este gobierno que tiene que no es sincero en relación a la educación pública? Porque todo el tiempo se la pasa diciendo que están a favor de la educación pública y lo que da la sensación que buscan todo lo contrario, la privatización justamente de la educación. ¿Cómo se puede quebrar ese discurso que viene teniendo bastante éxito, me parece? Mira, nosotros en la calle en estos últimos cortes que hicimos también por distritos esta semana, el día de ayer, el lunes, la verdad es que no notamos eso, notamos que hay un montón de gente que nos apoya, se nota mucho en los bocinazos que hay, acá cerca hay carteles pegados diciendo fuerza a los docentes, cuando viajamos en el subte para acá mucha gente nos aplaude y eso también nos da mucha fuerza. La verdad es que para nosotros se quiebra unidos en la calle, movilizándonos y discutiendo entre todos los docentes. Y la verdad es que lo que necesitamos también es que todos los sindicatos, aparte de ADEMIS, que siempre acompaña a los docentes, que todo el resto de los sindicatos se ponga a la cabeza y que deje de negociar por atrás de los docentes y llame a asambleas y confluya, por ejemplo, en las asambleas unificadas que desde ADEMIS venimos manifestando. Hoy fue un paso importante que hubiera una marcha de UTE y de ADEMIS, pero ahí faltaron un montón de sindicatos también. Entonces, para nosotros, en este momento es donde más unidos tenemos que estar, porque sí es cierto que este gobierno está haciendo una campaña para intentar convencer a la población de que somos nosotros los que no queremos trabajar, que somos nosotros los que obligamos a la gente a irse a las escuelas privadas, cuando son ellos los que año a año, mientras le bajan el subsidio a la educación pública, le suben el subsidio a las privadas, son ellos los que pagan el salario de las escuelas privadas, porque es un negociado, porque les conviene y porque de fondo lo que le sale mucha más plata mantener la educación pública. Entonces, nosotros vamos a seguir saliendo a hacer todas las actividades posibles para dialogar con la población. Escuchábamos a Vanessa y a Pilar en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Ni Mirta ni Nora hoy estuvieron en la ronda por diferentes motivos, pero Mirta acercó una poesía relacionada a los 30.000 escrita por Osvaldo Bayer. Así que, pero Mirta nos pidió que leyéramos algo. Obviamente no podemos ni queremos hablar en nombre de las madres, pero sí nos pidió Mirta que leyéramos una poesía ¿entendés? Una poesía que escribió el querido Osvaldo Bayer, ¿no? Diálogo con el escritor Osvaldo Bayer frente a las declaraciones del director del Colón, Darío Lo Pérfido, y la ex ministra Graciela Fernández Mejide y el ministro de Educación Esteban Bullrich. Así que ahí, en ese momento, Osvaldo escribió 30.000. 1, 10.000, 20, 30.000. ¿Cuánto más? ¿Cuánto menos? Si la muerte es la muerte y los fariseos de la estupidez son fiscales y son jueces. Miserables topos cobardes, con perdón a los topos, cómplices del silencio, salen ahora al aire puro de libertad. Desaparecidos hijos y los que resistieron en la cotidiana lucha por un libre pueblo, te regalaron ese respirar. 1, 10.000, 20, 30.000, ¿cuántos más? ¿Cuántos menos? Si la muerte es la muerte y los fariseos de la estupidez son fiscales y son jueces. Salen de las taperas los escondidos de siempre, conversos y mercenarios de un país del Somos Derechos Humanos y de aquel mundial donde el horror fue silencio, solo gol, solo gol. 1, 10.000, 20, 30.000, ¿cuántos más? ¿Cuántos menos? Si la muerte es la muerte y los fariseos de la estupidez son fiscales y son juez. Festejaron a un borracho que gritaba en la rosada: si quieren venir, que vengan. Mientras al son de los piratas en Malvinas, cientos de jóvenes valientes caían. En la caja boba ahora salen, y en diarios también, manchados de sangre y a clavo y martillo, crucifican la palabra, y la mentira es disfrazada de verdad revelada. 1, 10.000. 20, 30.000, ¿cuántos más? ¿Cuántos menos? Si la muerte es la muerte y los fariseos de la estupidez son fiscales y son jueces. Escuchábamos la poesía que eligió Mirta, escrita por el maestro Osvaldo Bayer, con dedicación especial para este gobierno. Vamos cerrando ya el horario público del día de hoy. Imagino que el jueves que viene vamos a estar el equipo completo de este programa. Imagino, realmente con esta gente nunca se sabe. Pero bueno, imagino que sí. Les cuento de una actividad antes de irme que se va a realizar mañana viernes a las 18 horas en el barrio de Floresta. Es la marcha de Orleti Olimpo. Van a salir desde la calle San Nicolás y Rivadavia. Esta semana ya viene bastante cargadita de actividades y una de esas actividades es esta marcha. La idea es recordar y homenajear a los compañeros detenidos desaparecidos que estuvieron mantenidos en cautiverio en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Orleti y Olimpo. Entonces a las 18 horas salen desde la calle San Nicolás y Rivadavia. En la ronda del día de hoy también se hizo un repaso de actividades para los próximos días y mañana también. Obviamente hay otra actividad en otro lugar a la misma hora. Escuchamos las actividades que nos quedan para estos días. Les saludo y me despido hasta la semana que viene. Compañero, le quiero hacer acordar que mañana se va a hacer una jornada en el obelisco de 17 a 19 horas. Es decir, lo que se va a hacer son stencils, siluetas, caras con los compañeros detenidos desaparecidos y todo lo que venga en mano que podamos hacer en esas dos horas. Los convoco, si tenemos fuerza también queremos, no sé si se acordarán el año pasado que cortamos con la bandera que se abran los archivos la calle, Avenida Corrientes y Callao. Les pedimos por favor los que puedan participar. Claro, es decir, está, la bandera está de frente a los coches y nos ponemos cuando cortan el semáforo, si no, no se aplastan. Bueno, los esperamos, cada uno que lleve, no sé, tijera, cinta, fibra, lo que pueda. Por favor, apelamos a todos ustedes para poder hacer una actividad medianamente buena. Gracias. Dice Mirta que no nos olvidemos que el 24 tenemos que estar todas y todos en la calle. Todas y todos a la calle el 24. Para reafirmar que son 30.000. No tenemos que olvidar, son 30.000. Digan lo que digan, son 30.000. Bueno, y hablando de genocidios, estamos invitando el día sábado. Vamos a hacer una caminata a las 17 horas donde nace la calle Guatemala por las niñas asesinadas en ese llamado hogar en Guatemala. Nosotros decimos que Guatemala es un estado femicida. Son más de 40 las ya identificadas. Queremos llevar los carteles con cada nombre. Para eso tenemos que ser más de 40. Así que les pedimos que nos acompañen. Es a las 17 horas. No me acuerdo dónde nace la calle Guatemala, pero Guatemala y Godoy Cruz en Palermo. Es un ratito. Sábado, 17 horas, por las niñas asesinadas por el Estado femicida de Guatemala. Bueno, como todos los jueves decimos, 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta el jueves que viene, aunque llueva, con las madres. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público.